Oxiradio. Los jueves de 20 a 22 no me detendrán. Conducción Pablo Donato. Los jueves de 20 a 22 no me detendrán. Aquí por Oxiradio. Angel presenta Mind Freak. Cuatro únicas funciones. Entradas a la venta por Ticketek. Preventa exclusiva para clientes Santander Río Select hasta el 18 de junio. Pagando tu entrada con tarjeta Santander Río, tenés tres cuotas sin interés. Chris Angel te va a volar la cabeza. Los jueves de 18 a 20 horas. Hellraiser. Conducción David Pérez y Claudio Brites. Los jueves de 18 a 20 horas. Aquí por Oxy Radio. Desde Buenos Aires, Argentina, Oxy Radio. Los sábados de 13 a 15. Café Metal. Conducción El Café, Ale Betaña, Pablo Gandea y Ricardo. Los sábados de 13 a 15. Aquí por Oxy Radio. Buenas tardes, bienvenidos a este programa que se llama Café Mental 2.0, porque esta es la segunda versión. Estamos en el 2017, empezamos en el 2015. Qué sé yo, muy bonito todo. 2.0, bienvenido. Preséntese. Hola, soy Alejandro Movia. Y bueno. Pónganle un poco de espíritu. ¿No sos Gandea vos? No soy Gandea. Soy Bretaña. Pablo Gandea está tocando la gaita frente al mar. Mar del Plata. ¿Y se fue con Rema y Kilt? No, pero se fue con la familia, seguramente a la playa de los ingleses. Yo vi que tomaba birra. Sí, es lo único que vi. Supuestamente se fue a un congreso. A un spa. Congreso de gaiteros. Bienvenido, Ricardo. ¿Cómo le va, mi amigo Daniel? Acá estamos. ¿Tiene? ¡Ay! ¿Qué número es del programa? 27, yo te dije. El número 27. Yo dije 29, qué animal. El 27 es... No saben qué es en la quiniela. En la sardanga. No, me gusta cuando te dicen la pierna. El 27, el brazo. El muerto que parla. No, ese es el único que sé, que es el 48. Es el 48, el 47 es el muerto. 78... ¿No era el 78? 69, los vicios. Ajá, y el 78, el 78 la ramera. ¿No era el así? El peine dice 27. 00 los huevos. Bueno, no en efecto. Y bienvenida, la trajimos desde Colombia. Sí, porque va y viene. Termina el programa, vuelve a su país. Vuelve a nuestro pedacito internacional. Viejo, a mí no me pagan un pasaje en sube y a ella le trae el... No, es la sube, viene. Va con sube. Entonces, viejo. Bien, por lo de pedacito de Colombia. Salió más barato. No, bueno, no iba a ser chistes fáciles. Sigamos. Por favor. Bienvenida. Muchas gracias. De... ¿Cómo es el perro ese que se arregló? Patán. Es igual, te reís igual, hijo. Patán. Caso es cierto con el número del programa, había dicho 26, pero acá nos corroboran que es 27. 27, ¿no? Es un lindo número. Así que sí. Es un día, ¿cómo era? Que era, aunque es un fuera día nublado. Gris, sí. Lluvioso, frío, feo. Mentiras. Pero nosotros estamos húmedo. Acá. Estamos acá. Triste. ¿Quiere chocolatada, a mano de tijera. Saludemos al joven mano de tijera, Facundo. Bienvenido, muchas gracias por la operación. ¿Cómo le va? Bienvenido a usted, porque si técnicamente, si no, no salía el programa. Ah, me apura. Cada vez peor. Se agrandó. Yo creo que porque como está teniendo muchos programas ahora. Y aparte aumentó, ahora te va a decir. Claro. Ah, sí, no, eso ya lo sabía son de antes. 700 pesos la fracción de minuto. La chocolatada lo puso rebelde. Nos están echando claro. Como Rock and Pop echó a nuestro amigo César. ¿Cómo? ¿No se ha enterado? Ah, sí, nos adherimos. No, para. Sí. Problemática de Rock and Pop. ¿Cómo fue eso? 40, la compraron 20 años. Otros muchachos. Blue, no sé cómo se llama. Blue Entendermen, Gar Jason, no sé cómo se llama. Blue Entendermen. Pusieron ayer unos patobicas supuestamente en la puerta y no dejaron entrar. No, César, porque iba el domingo. Está bien, sí, esa es la forma de hacerlo. Y no entraron. Obviamente, 40 personas afuera. Se salvó del guadañazo anterior, pero de este no. De este no, zafó dos, zafó el de Spolky. La tercera la batida. Zafó el de Spolky y este cayó. Lo cual sabemos que va a caer parado. Es más, le dije si quería venir, pero dice, no, sí, voy a dormir. Me dice, voy a dormir la siesta. No me desperté, me dijo. Va a hacer acá una movida como lo de PepsiCo y yo lo quiero, digo, por favor. No creo que, un poco diferente, pero va a ser que más. Acá van a empezar los romanos. Una vez hicieron un paro. No, esto ya está, paso. Pasemos. En la Grecia antigua hubo, y arrancamos con el primer tema. Dale, vamos a escuchar Overkill, entonces así. Sí, así nos acomodamos. Nos acomodamos y empezamos a facebookear y todo eso. El último cosas. Álbum de Grinding Well, que salió en febrero de este año, del 2017, sí, el tema Shine On. Dale, vamos a darle rosca porque hay mucha información, mucho tema y muchos invitados. Y vamos con Overkill, entonces. We got you. All of the campaigners were there. y volvimos. Bueno, hoy tenemos un montón de cosas, sí. O sea que ya empezamos con Overkill. ¿Qué seguimos? ¿Seguimos trasheando? Sí, pero vamos a comentar los shows que hubieron esta semana y que a los que pudimos participar o ir a ver, ¿no? Sí, señor. Tenemos a Testament, ¿no? El pasado 23 de agosto. Sí. Y miércoles. Bueno, visita número de Testament 4, 5. 4, creo. Si no me ¿cuarta digo. Vez? Sí, yo vi 4 shows. Sí, cuarta vez. Bueno, para mí la segunda. Esta fue la que mejor sonó. Para muy buen show. Gusto. Sí, de las anteriores, lo único que era para criticar era eso, lo mal que habían sonado, porque la banda en sí es una banda que si te gusta en vivo vas a tener lo que vos querías. Así que lo que vimos fue con sonido. Ah, otra cosa. Sí. Al día siguiente, el día anterior habían tocado en Uruguay, hicieron Buenos Aires y después en Chile. Y los chilenos hacían los mismos comentarios. Por fin suena bien Testament, o sea que las veces anteriores también fue había sonado problema mal. De sonido, ¿no? Sí. No, porque con esa alineación... Es muy raro, ¿eh? Es imposible sonar. Porque acá, por ejemplo, cuando tocaron con los brasileros de Crisium fue una aplanadora impresionante y después sube Testament y suena para atrás el sonido, bueno. Mención aparte para los soportes. A ver, espérenme un segundo, a ver si suena... Espero que suene algo. Siga hablando de Testament ustedes. Sí, no, quería comentar la presentación de Certera. Sí. Más o menos, yo lo quería poner de fondo cuando usted decía, ¿le gustó Testament primero? Sí, claro que sí. Lo bueno, mismo hiciste con Anatema y no se entendió nada. Sí, se entendió claramente. Él es artista, es creativo. Sí, se entendió claramente. Esto es ¿cómo es lo que decía? Arte, arte, arte, arte. No, yo soy Federico Kler. Federico Kler. Decía mi arte. Y ahora volvemos Certera. De nuestro amigo Pipo. Bueno, hicieron un show contundente, pero tuvieron un tema con el sonido. Se lo vio a Pipo bastante molesto porque él pensaba que los retornos se habían explotado y por eso se escuchaba mal, a parlante roto. Pero no, en realidad era lo que estábamos escuchando nosotros también. Así que, Pipa, un abrazo y espero que la próxima que te toque soporte te den un poco más de respeto a la banda. Quiero preguntar por esta banda Certera, ¿de cuándo surge Certera? Me parece bueno. Bueno, eso pasa por esas preguntas vienen por no escuchar el programa. No estuve. Estaba en Colombia, estaba de viaje en ese interín. Estaba en ese pudo, no puede escuchar. Tiene como 20 años de trayectoria. Ah, bien. Pobre Pipa. Pero bueno. No, es una lástima que tenía mucha ilusión de este show y es una posibilidad de que te vea gente que nunca va a tus conciertos, o sea, gente que solo va a conciertos internacionales y no apoya en la escena local. De repente por ahí es una manera de captar un poco de público, que te conozcan, te compren tu disco y esa es la manera de apoyar a la banda. Claro, darse a conocer siempre va a ser un trampolín para las bandas. Exacto, entonces locales. Tenía mucha expectativa, estaban contentos, son fans de la música, fan del thrash. Y bueno, sí, ya aparte que gente que peleó la no vamos a llorar sobre la leche derramada, así que ya está, mañana vemos qué sucede, hoy ya es histórico esto. Sí. Con respecto a Dark Angel, todos cumplieron su rol, me parece bien, o sea, tanto ya sea el vocalista, el violero, pero siempre ¿de qué? The Dark Angel. Sí, ¿dónde estás vos? ¿Qué estás en tu casa? Deje de darle like a mis fotos de mi desayuno en Facebook, por favor, y presten atención al programa. No encuentro los videos. Estamos en Dark Angel, qué interesante. Por eso, estamos hablando de cómo cumplieron su laburo los músicos. Y quería mencionar el trabajo del baterista. El amigo Jim Hovland. Ahí volvió. Vamos a volver. Ahora sí. Ahí volví porque me saqué la campera. Y estoy mostrando mis pectorales acá. Jim en un oye, nena. Como siempre, cumpliendo el reloj atómico, como le dicen. Así que vamos a escucharlo en su primer banda con la que sale a la escena local en los 80, en el año 86. Él estaba tocando la batería. Era Certera, ¿qué pasó? Dios mío. Me quedé. ¿Qué programa era? ¿Qué número? Un día de mierda. Vamos con el segundo tema. Perfecto. Dark Angel, Darkness Descends, el álbum. Mismo título para el tema. Todos aquellos. Muy bien, estamos con los invitados. Acaban de llegar los invitados. Bienvenido. Por favor, señores, a los de ustedes. ¿Qué tal, muchachos? Bienvenido. Gracias por acercarse un sábado en un horario. Una madrugada del sábado. Es lindo horario, la verdad que está bueno. Es diferente, qué sé yo. Por lo menos las ideas están en ubicadas para otro lado, ¿viste? Sí, sí. Bueno. Vamos a ir charlando con la banda acá mientras vamos a escuchar algunos temas. Primero, lo más importante, me parece, ustedes van a estar tocando el sábado que viene en la en lo que sábado va a ser 2 de septiembre en lo que va a ser la presentación Calabrini Ortiz 666 a partir de las 0 horas horario puntual, somos única banda, termina a las 2 de la mañana. A 4 cuadras de mi casa. O sea, de que, bueno, tenemos una hora y media para dar un show donde vamos a recorrer los dos discos enteros. Muy bien. Pero en realidad sería la presentación oficial de este disco, ¿no es cierto? Del nuevo álbum. Exacto. Old School, ¿no es cierto? Sí, sí, sí, tal cual. Este álbum lo grabaron en Quirquincho. En Quirquincho, ¿durante este año? En 2015 lo grabamos. Empezamos a grabarlo en 2015. Ah, se tomaron su tiempo. El tipo viene, claro, viene el lado oscuro de la luna, una noche de la ópera y vio Old School, ¿no? Los discos más elaborados de la historia de la música. El álbum negro de Metallica queda en el medio. Claro. No, mirá, simple, nosotros volvimos en 2012, sí. Ya vamos y a hablar de juntando eso, peso por peso, por fechas, venta de remeras, etcétera. Llegamos al capital que necesitamos para grabar, para fuimos el estudio. A verlo a Jorge, vamos Jorge para adelante, Jorge dijo, no vamos a tomar todo el tiempo que sea necesario, esto no significa 50 horas, 60 sí, sí, horas sí, sí. estricta, viste, exacto. Anda el taxímetro, que viste, cuando se termina. Esto lo vamos a hacer tranquilos. El disco no es que tardó tanto tiempo en grabarse. O sea, se grabaron en varias etapas, se grabaron primero las bases, después se grabaron las voces. Y después pasó un tiempo, él estaba con otros laburos. Sí, estaba compuesto el álbum. Sí, estaba decidido. Nuestra intención era hacer un álbum que tenga el espíritu de los viejos álbumes de metal o de rock. Claro. Si te fijas, la duración es de 30. Formato de como de un vinilo, de 32 minutos. Ajá. Quisimos hacer un disco que sea directo, sí. Al mentón, derecho viejo, y bueno, que te deje con ganas de seguir escuchando o te deje con ganas de más, ¿no? Que esa fue nuestra intención, digamos, hacer un disco como los de la vieja época, ¿no? Claro. Un disco de 10 ¿Por temas. Eso el nombre? Exactamente. Y el juego de palabras por las calaveras, ¿no? Somos viejos calaveras también, ¿no? Oh, sí, historia para contar, amigo. Así que bueno, el disco se grabó en varios tramos. Se empezó a grabar en 2015, sí, sí. Después siguió en 2016, tema de mezcla y unas cosas. Y mientras tanto íbamos definiendo el tema de arte. Todo a pulmón, digamos, ¿viste? Y también estuvimos esperando el ofrecimiento de un sello que lo pueda editar, porque nosotros, a costilla nuestra, llegamos a la grabación y gracias a Jorge Moreno, que puso el hombro también y dijo, Quirquincho quiere que el disco de Militia se grabe en Quirquincho y claro. Yo lo quiero producir con ustedes. Entonces eso fue una facilidad y una ventaja, decir, bueno, listo, entonces ya estamos para grabar. Claro. Y bueno, y de ahí ya estaba la grabación, pero faltaba la plata para la edición. Cosa de que se veía un poco difícil. Sí es bueno las ventajas y desventajas que trae internet. Digamos que si lo queríamos hacer escuchar, exacto. Lo podíamos hacer escuchar. Pero para nosotros el disco claro. Es como la forma que lo grabamos. Pensando en un vinilo y pensando en el pibe que lo quiere tener en la casa. Claro. Yo hasta que no lo tengo ahí entre los CD, no tengo el disco. ¿Entendés? Tengo una grabación. Y bueno, gracias a Dios se ofreció Gerardo de Pacheco con la mejor voluntad. De decir, ¿cómo que hace más de un año que está el disco de Militia y está guardado y nadie lo saca? Dale, vamos para adelante, lo saco yo. Claro. Y bueno, conseguimos sello, conseguimos distribuidora y era lo que faltaba. Le mandamos un saludo a Jorge. A Jorge Moreno y también a Gerardo porque es una persona que apoya mucho la escena. La verdad que sí, dentro de los pocos que hay. Produciendo conciertos, editando discos y demás. Trayendo bandas. Yo quería preguntarles el tema de la composición, porque ustedes se vuelven a juntar. 2012, me dijiste. 2012. Después de un parate de cuánto más o menos. Y 12 años, prácticamente. En el freezer. Sí, el último show de una encarnación que hubo en Militia a finales de los 90. Uh-huh. Hubo un par de cambios de formación en el medio, bueno, claro. Etcétera, ¿no? Porque antes tenían dos guitarras. Exactamente, y hoy están, dos guitarras. O sea, mirá, mencionalo hoy a tu compañero también porque. Fernando Delía en guitarra. También conocí un gran guerrero del metal, el guitarrista de Caos, también de otra banda legendaria del thrash, de las primeras, de la primera época como totalmente. Nosotros. Y él también tocó en una época de una encarnación que tuvo Militia en los 90, después de lo que fue Fight y lo que fue Rato de Programa. En el 97, principio del 98, que es la formación con la cual después sale un cassette, que se llamó El Fin de la Agonía, donde ya Pablo no estaba. Pero sí estaba César, que era el otro guitarrista fundador. Sí. Estaba Pelusa en batería, Fernando Delía, que es el actual guitarrista de Militia. Yo en el bajo y Adrián Avanzato estaban las voces. Después de esa formación se vuelve a fusionar. César y Pelusa se van a la mierda, vuelve Pablo. ¿Y cómo viene el tema de juntarse? ¿Qué les dio, nostalgia? No, nos dio porque vos... que nos rompía las bolas la gente. Porque vos, vos estabas activo, tenías banda. Yo estoy tocando. Activo, sí, del 98 que salí, del 88 que salí a tocar con Abaxial hasta el día de hoy sigo activo. ¿Vos estabas haciendo algo en ese impasse ahí? Yo en esos 10 años estuve tocando bajo, ajá, estuve tocando guitarra, toco un poco de todo, soy musiquero. No me considero músico, musiquero. Me gusta la batería. Y bueno, entonces se juntan. El tema de la juntada, básicamente, después de esos 12 años, de, nos vimos muy poco. Tuvimos en el medio un proyecto con él, tocamos con Tony Scotto Motor B. O sea, seguimos haciendo cosas. Claro. Pero. Eso fue al final de, claro, lo de Militia. Después lo de, claro, Militia, que, claro, fue al 2000, era como que estábamos armando un trío de rock pesado. Sí. En donde no terminábamos de definir, y justo me llama Tony, que estaba buscando un bajista y un cantante. Y digo, mirá, yo cantante no soy, pero si querés te puedo ofrecer un violero cantante. Y ahí fue que, claro, fusionamos con Pablo y nos incorporamos en Motor B hasta el 2003. En una de las tantas encarnaciones de, claro, Motor B. Motor B. Y la reunión de Militia fue, mirá, es muy, muy sencilla. Sí. Hablando de Facebook, boludeando en Facebook un día, yo me encuentro con una página de fan de Militia. Ajá. Año 2011, ponele. ¿Viste? Sorpresa. Entro. Hola, che, yo soy Pablo, el pelado. ¿Qué haces? Bueno, me tiraron la página por la cabeza. Claro. Esa de la primera de fan que todavía está activa. Y ahí empecé a interactuar con la gente, que se iban sumando gente, como me empecé a ser administrador yo de esa página, pero como un hobby. Sí. ¿No? Subí, la gente subía fotos, sube cosas, volantes, lo que sea. Y a instancia de uno de los mentores de esa página, Juancho Albarracín, y Hugo Moreno, que Hugo Moreno también está, producieron fechas, ellos están mucho con la gente de Carnero, con Tusteno, están en la escena del Trash Under. Y nos dijo, si ustedes quieren, hacemos un show de regreso, y tienen todo, el lugar, tienen todo. Lo único que tienen que ustedes decirnos es, sí, día, lo queremos hacer. Exacto. Y hablamos entre nosotros, hicimos como un pan Militia, si lo que le hicimos a todos los Militia posibles que hubo alguna, claro, vez, nos juntamos todos y hicimos un show con una banda base y iban entrando y saliendo distintos integrantes de la banda. Entonces, y fue el regreso ese del 2012, que fue un momento. ¿Eso dónde fue? En Gier, con Tusteno y Carneros de bandas invitadas. Ah, o sea, estuvo muy, muy groso. Día de la Madre de octubre del 2012. 2012, un día que llovía, Día de la Madre, domingo, y sí, reventó el lugar de gente. Y después nos quedamos, bueno, y esto estuvo buenísimo, fue soñado. Claro. ¿Y qué hacemos? Y bueno, decidimos seguir adelante. En el camino, o sea, volvimos como cuarteto, uh-huh, como en el 75% del disco Agonía Infernal, sí, con Adrián Condoleo, Eduardo y yo. Y Fernando supliendo, digamos, o ocupando el lugar de César Lardaro, que él ya decidió que no iba a formar parte de, claro, de esta vuelta, claro, que es uno de los fundadores de la banda conmigo. Y bueno, queda en el camino Adrián por temas personales de él, que no podía cumplir con lo que es estar en una banda, claro, y bueno, seguimos como trío. Y desde ahí seguimos laburando como trío, viste, desde el 2013, más o menos. Dale, vamos a escuchar un tema del nuevo trabajo y seguimos charlando después del tema de las composiciones. A ver, decime, Edu, alguno que quiera que suene ahora. El que vos quieras. Tirame un título. Por mano propia. Por mano propia. Canta Fernando de Lía este. Ah, perfecto, listo. Vamos con mano propia, nuevo trabajo de Militia, Old School. Número 3. Vamos, zapatillazo a la mandíbula. Cierran. acá estamos de vuelta. Bueno, seguimos con Militia. Una pequeña muestra entonces de lo que es Militia hoy 2017. Hablábamos de las composiciones. Se juntan y empiezan a componer. Sí, las composiciones en este disco en particular, hay composiciones de la primera formación de Militia, que era un trío en el cual yo ni estaba, era asistente de la banda. O sea que te hablo de composiciones, Militia debutó en el 88, del 87, 88. Como también hay temas de los 10 años en los que yo estuve tocando, y hay temas que estuvieron en el fin de la agonía, ¿entendés? Con otras formaciones. Hay temas que estuvieron grabados por Pablo y nunca habían visto la luz. Y hay un par de temas que fueron compuestos para este disco. Bien, o sea, acá es de toda la época de Militia. O sea que no la usaron ahora. Nos sacamos todo de encima, es digamos. Decir, hay temas nuevos de, que son de esta época. Digamos que es en partes iguales. Hay unos. Hay tres temas de la primerísima época que nunca se grabaron, que se tocaron en esa época y no se volvieron a tocar más. Obviamente con nuevos arreglos, hubo modificaciones en las letras, pero digamos como las ideas eran temas míos y de los que estábamos en esa época. Y decidimos incluirlos porque tenían vigencia las letras, la música identificaba perfectamente, identifica el espíritu de Old ¿Siempre School escribiste vos las letras? No, hay letras que son de Fernando, en el disco, hay dos temas que nos canta él, hay un tema que canta Edu, o sea que estamos cantando los tres ahora. Claro, bien. A diferencia de lo que pasó en Agonía Infernal. Abrimos un poco más el abanico. Bien. Creo que es interesante, ¿no? Porque cada uno tiene su voz. Sí, sí, y da otro matiz. Exactamente. Y cada uno tiene su forma de decir las cosas. Y la temática. Y las temáticas coinciden los tres. Mirá, las letras son variadas. Hay letras muy aguerridas, contestatarias, de crítica social, crítica a la violencia policial. Uh-huh. Hay una muy explícita que se llama Resentimiento al respecto. Contra la violencia policial. Evidentemente, para el que está escuchando y tengan una idea, la forma, las letras, las composiciones o la temática de que están hablando ellos, es la forma de pensar de nosotros que somos los mayores. Porque no en vano escribís al respecto porque lo sufriste. Y tal cual, sí. Lo que fue. Y como yo. Los pibes ya ser de metalero, los 90, ser heavy, y ahí cobraron menos que nosotros. Cobraron, sí, menos, cobraron menos con nosotros. Entraron el colectivo de culata y vamos. Y sí, hasta pero siempre es un espíritu contestatario a la realidad que vive, ¿no? Digamos, en mi país, que es un país golpeado por la violencia, muchas bandas escribían al respecto y era ese grito necesario, esa voz de libertad, todo lo que quieres decir y no lo puedes decir sino a través del arte, ¿no? Y sí, a través de la música, de una música que te identifica por su fuerza. A veces las letras se gritan o se cantan con voz fuerte y eso es catarsis también. Es una catarsis del que escucha. Acá no vamos al psicólogo. Hay otro, metal, exactamente. ¿No? Está caro últimamente, obvio, el psicólogo. Los Militia o los Tunteno o los Carneros, sí, o la banda que sea, gritan por uno. Claro. Ellos están gritando una es canción voz, por uno. Exactamente. Hay otros temas que son. Hay temáticas que son tradicionales en la banda o que son obsesiones propias, más humano, sobre las drogas, claro. ¿Qué es eso? No conozco. Yo quiero preguntar. Las drogas en general, digamos. Claro. Las drogas recreativas, las drogas adictivas, las drogas de rendimiento. Acá caemos todos en el comentario en algún de consumo. Exacto. Yo quiero preguntar por el doctor Aborro, no sé, por un tema que me llamó la atención, que es Amigos. ¿De dónde viene ese tema? Porque fue algo de lo que estaba leyendo y que me llamó la atención. El tema Amigos. Amigos, o sea, es como el sentimiento que tiene, que tenemos, ya estamos en una etapa de media de nuestra vida, en la edad media. Poco más, poco menos. Pero a partir de mañana. Como el que Y ya tenemos amigos muertos, sí. Tuvimos amigos presos. Y habla un poco de eso, que la verdadera amistad perdura a través de todas esas situaciones de la vida. Yo tengo, yo me recuerdo amigos todavía que no los tengo hace 20 años, bueno, claro, o 10 años, o que hayan muerto hace poco, o que no estén. ¿Es nueva o...? Es un tema también, es nuevo, sí, es nuevo. Sí, es nuevo esto. Y bueno, es un. Es el es expresar eso, ¿no? El sentimiento de la amistad, uh-huh, más allá de las peripecias de la vida, ¿no? Enganchando un poquito sobre lo de amigos, de lo que estábamos hablando, lo que estábamos hablando recién. ¿Qué te pareció lo de la juntada de Parque Centenario, que fue como una presentación del disco? Fue el lanzamiento, digamos. Fue el lanzamiento del disco de Militia, cuando digan qué día salió, el 6 de agosto del 2017. Sí, en realidad el disco ya estaba fabricado y teníamos que irnos de gira para el sur, para el lado de Bariloche, para el 1 de julio. Y bueno, por circunstancias económicas ese viaje se frustró y decidimos no sacar el disco de fábrica porque ni siquiera nosotros lo teníamos. Hasta el 6 de agosto, con que gracias a Fabián de la Torre, bueno, y gracias a la salida del disco, nos ofrece hacernos una nota intensa que llevó como 6 páginas de fanzine y nos dio la tapa. Que, claro, el disco bueno, sale con con la salida del Metallica, con la tapa de Militia y con el disco. Y con el disco. Entonces, sabemos que Fabián es un fanático, digamos, de esas viejas creencias de ir a comprar discos, de canjear, de encontrarse con la gente. Es de los primeros, digamos, hoy por hoy es muy fácil comunicarse con alguien porque tenés muchas redes sociales. Igual se pero juntó un montón de gente que hace y bueno, que lo no que interpretaron en la historia. Birra, comimos. Pero te digo, Fabián es uno de los primeros que está acostumbrado a manejarse por correo, a conectarse con gente de otros países, a tratar de cubrir la escena en otros lados. Y es muy del correo, del escribir, del estar con la gente, más que de lo virtual. Entonces, vimos que estaba re bueno el ofrecimiento que él nos había dado de darnos la tapa. Y era algo bueno también para nosotros que vivimos la época del Parque Rivadavia, no la del Centenario, porque en esa época no existía el Centenario. No, para nada. Y bueno, y las reuniones del Obelisco, de los sábados a la noche, o el en boca en boca, ¿entendés? Y decís, bueno, tal día nos encontramos y ahí estábamos. Y bueno, fuimos para pasar un rato a la tarde, que iba a ser, ¿a qué hora? A las 2 de la tarde. Era de 12 a 2. De 12 a 2 y eran las 7 de la tarde y estábamos ahí. Yo me fui a las 6. Caían. Hay una foto, creo que salió, la foto del tacho de basura, sí, rebosante, sí, de latas. Yo llevé una, claro, yo llevé una laderita y dije, bueno, llevo para convidar, somos los que somos. La verdad que superó mis expectativas. Durante todo el día vino mucha gente, se vendieron muchos discos, vendimos nosotros muchos discos, vendió Gerardo muchos discos. Se entregaron fanzines en mano. Bueno, eso reconforta porque sacaron bandas amigas como los, claro, pibes de Atroz. Yo estuve contento una semana por lo, claro, del domingo. Estuvo el tema de Serpentor, estuvo la gente de Atroz, estuvieron gente de Radios, sí, del Sur. Estuvo a Pit Pasarel de Viper. Sí. Ay, con su locura encima. Con su locura encima. Un grosso. ¡Eh, Militia! Decía. Un fenómeno. Bandas amigas, gente que vino gente de La Plata, así. Wow, wow, loco. Yo capaz que no me voy a La Plata, capaz. Seguro, digo, claro. Yo no sé, sí. O sea, he ido a La Plata, pero hemos ido a La Plata, no, a seguro, muchos, seguro, lugares. Exactamente. Pero estamos hablando de otra época. Con amigos somos míos que no veía hace un montón que estaban con la remera de Militia. Porque hablamos de otra época. O sea, tenemos el recuerdo vivo de los 90, finales de los 80 y quizás 2000. Pero estamos hablando de otra época, 2017. Sí. Por eso quizás nos sorprendan este tipo de cosas que ya estábamos desacostumbrados. Claro, fue rememorar y revivir esas viejas épocas, ¿no? Así que una gran camaradería y mucho mucha amistad y diversión, y la verdad que estuvo muy bueno. Vamos a escuchar sin el tema. Sin WhatsApp. Estábamos tomando y hablando entre nosotros. Y hablando entre nosotros. Vamos con el tema amigos, entonces, que del cual estamos acá rememorando amigos, el pasado, presente y futuro. Vamos con amigos, entonces, Militia, desde Old School. Esta amistad, una senda o la muerte. Bueno, vamos, unos saluditos de David Pérez. Liz, que ahora tiene el programa Señor Rock, está escuchando. Panam, con los saluditos. ¿Qué van a Panam hacer, parezco? Panam, bueno, creo que Panam está un poco más fuerte. Pero bueno, para Panam. Qué comparación del orto que acaba de hacer. Pues yo estoy dando mensaje. Gustavo Fabián Cejas y Carlos Ventura mandan saludos a Militia. Gracias, amigo. Así que... Los esperamos el 2 de septiembre. 0 horas en el Marquís. Sí, vamos, Ortiz, lo conocí a Maricona, pues en la escena, por favor. Yo soy trolo, pues, capaz que llego. Porque, ¿a qué hora termina Airborne? Airborne terminará a las 11. Supuestamente 11 y media, sí. O sea que llego justo de Flores, 92, llego corriendo. No llegás, porque vos ruso no te vas a pagar un taxi, te vas a ir caminando. ¡Ah, no, ya tomo 92! ¡Espera que me pongo anteojo! No, ¿qué pasa? De Flores ponemos colectivo el 141. El 92. No, 141. Aparte, no hablé más de los judíos que van a tocar en el barrio, ¿eh? Guarda, sacaron los trapitos al sol. Guarda con su barrio, porque no es mi barrio tampoco, ¿no? No, yo pues soy ya, nuevo. Ya tengo 7 años. Estuve como la semilla de viví en los 90 y el ruso Kaplan me invitó un partido de Atlanta que me invitó el ruso. O sea que ya. Creo que ya soy. Ya entraste barrio, por la ¿no? puerta grande de Villa Crespo. O sea, olvídate. Entrate con el ruso en la cancha y ya está. Ahora. Me decía, todavía no estoy para los asados del ruso, no califico, me dijo. Y dije, bueno, hay que esperar. ¿Los asados del taller? ¿Lo de ahí, lo de la cuadra? No, lo de Darwin. Como de, claro, como todavía de Atlanta, no. En los asados que se puede comer carne, ¿no? Los otros asados que no se puede comer carne. Eso, ¿hay asados donde no hay carne? Para vegano, para... No, hay asados veganos. Hay unos asados no quiero ir a eso. Virtuales, como de astronautas son, digamos, ¿no? Condimentados con químicos. Perdón, me meto 5 minutos. ¿Me dejan? Está mandando saludos. Espera que está Facundo. El señor Juan Carlos Sonja les manda saludos a los muchachos. Vamos, Juanca, un abrazo, gracias por postear el disco que no sabíamos que estaba. Ya subido a la red. No, 10 minutos dura y 10 minutos ya te lo suben. No, igual le aguantó bastante. Del 6 lo subieron al 24, así que aguantó. Aguantó bastante. Pero tampoco hay que renegar de ese tipo de cosas, porque de repente alguien se lo descarga, le gusta, dice, qué bueno este disco, me lo quiero comprar. De repente o lo escuchás por YouTube y... Aparte, y lo conocés. Pero sí, para afuera. Sin ir más lejos, Juan Carlos Onja es el que organizó una fecha en diciembre pasado y nos llevó a tocar a Cipolletti, o sea que... Si esta era la forma donde exacto. él tenía que tener el disco, para decir, exacto. vamos que lo traemos de vuelta, Militia, bienvenido sea. Exacto, es la manera esa también parte de que las nuevas generaciones conozcan, digamos, lo que se ha hecho antes, porque de otra manera no, si digamos, no hay acceso tan fácil a lo que se hizo antes. Justamente ese es el punto. Claro. Las nuevas generaciones descubrieron la Agonía Infernal de Militia, que es un disco que en muchos de los casos no habían ni siquiera nacido o estaban haciendo bebés, uh-huh. y que hoy día vos ves a un pibe de 20, 22 años con un parchecito que dice Militia, o que te compra la remera de Agonía Infernal, o te va a ver, gracias a que alguien bendito subió el disco a YouTube. Y me envían es la parte mensajes, positiva de... me envían mensajes gente de Perú, de Colombia. Exacto, es la manera de conocer bandas. Todo el mundo, claro. Y conoce banda y dice qué bueno, o en los comentarios ve gente que comenta en inglés, ponele. Uh-huh. Y es importante porque funciona así ahora. Ese, por lo un que lado, pasa es que en algún momento perjudicó, ahora se está acomodando. No, pero ojo. Tiene los dos lados. No perjudicó eso, lo que perjudicó es que los pibes no tienen plata y no compran los discos originales. Sí, entonces era mucho más fácil, ¿entendés? Y el disquero la avaricia de ganar tanto, la avaricia de las grandes corporaciones, las bandas. No. Porque los artistas al final los discos a los grandes gerentes de las multinacionales de disco le pagaban el departamento, la mansión, el departamento del amante, el auto del amante, la universidad de los hijos, o sea, aguantá, tanto querés ganar. O sea, era obsceno. Y digamos que hubo muchos artistas que trabajan desde la independencia y tienen una carrera intachable, qué sé yo, Yelo Biafra de los Kennedy, etcétera, un montón de gente que tiene una y viven bien, no son tipos que se mueren de hambre. Por trabajan eso, prolijamente. De acuerdo a la ambición y ganan lo que tienen que ganar. Pero y... vos fíjate, si realmente hubiera perjudicado al sistema, las discográficas hubieran cerrado y no cerraron. Se siguen fabricando los discos. Sí, pero... Quizás ganen menos, no ganen la montaña de millones menos, de pesos. Me hace acordar a lo de la... Igualmente estamos hablando de un negocio la sociedad rural. Al cual no nos pertenece, no llegamos. Siempre están mal. Claro, nosotros como músicos, ¿entendés? Si nosotros queremos subir un tema a internet, o lo queremos por las malas en un disco, primero lo tenemos que trabar. Claro. Y hasta ahí es hasta donde llega nuestro esfuerzo, que nuestro esfuerzo lo tenemos que hacer igual. Sí. No es con que nosotros decimos, listo, no se fabrican más discos, pensamos los temas y ya están escuchándolo. Claro. No, no pasa sí, eso. Sí, entonces, hay un paso anterior, claro. Hay un paso que es inevitable, que es el paso por el estudio y grabar. Pero está el sacrificio de la banda. Está bien que hoy por hoy también eso cambió, ¿entendés? Sí. Antes íbamos, cuando nosotros grabamos el primer disco de Militia, de ir a renegar con un operador. No, con que lo más heavy que había escuchado era Rata Blanca, que había grabado un disco, ¿entendés? Y después decían, no, esas guitarras no, me vuelves loco. Y pero es así, papá. No, son dos sierras afiladas. Y eso es lo que queremos, dos sierras afiladas. No, están locos. Y bueno, y hoy por hoy un pibe con una computadora en la casa te graba un disco del solo, ¿entendés? Exacto. Como el Chowi que está grabando su disco solista. Voy a ser autorreferencial. Cuando grabamos el demo de Mordor del 85, 86, claro, queríamos lo mismo. El 86 habíamos escuchado Possessed y queríamos la guitarra de Possessed. El que nos grababa, decía, hacía, y salió la guitarra era un mosquito, ¿viste? Claro, la Bill de Bond tocando seminares, ¿viste? Claro, no era malísimo. Y ahora me acuerdo que pagamos, lo pusimos con respecto a... igual que a cualquier otro que haya ido. Y quedó un mosquito en la guitarra. Ahora, con respecto a lo que es sonido, grabar y demás, en este momento, por ejemplo, Militia, por ejemplo, apuntan a decir, me gustaría sonar como tal banda, o ya tienen... en cuanto al sonido, sí, no, nosotros nos gustaría sonar como Militia y es lo bueno que tenemos que lo logramos. Lo que sí hacemos es con que antes de cerrar el disco, a ver, yo sigo escuchando Motorhead y Black Sabbath, entonces le decimos al operador, como vos que tenés la cabeza más abierta de lo que estás laburando con el sonido, a ver, poné un par de bandas de ahora, poné un par de bandas viejas y poné el disco nuestro. A ver, ¿están equiparados? ¿Están más o menos? ¿Van a la par? Sí, pelea. Bueno, vamos para adelante. Exacto, está bien. Yo creo que sí, el tema... Lo que yo noto, nosotros lo que intentamos, o por lo menos somos una banda querida en el ambiente, con su historia y con su presente, ¿no? Y con su futuro. Respeto ganado, claro. Sí, hasta ahora no tengo más que palabras de respeto y de cariño, o sea, eso está todo bien. Y lo que yo veo es que ahora hay escenas. Hay escenas de trash, escenas de groove, escenas de extremas. Como que las bandas dicen, yo hago death metal técnico, claro. Yo hago thrash metal old school, yo hago new metal groove no sé cuánto, yo hago stoner rock y no sé qué. Sí, sí, entonces, sí. Y todas las bandas es como, tiene que sonar como dictan como esos patrones. Claro. Y no, no, vos sos thrash metal, no, pero ¿y por qué metiste una parte media que no es thrash metal? ¿Por qué? O sea, nosotros buscamos... porque escuché un montón de bandas, las bandas y pongo lo que quiero. Las bandas no hacían género. Antes las bandas buscaban su público. Ahora el público parece que busca las bandas. El público busca los géneros. Sí, ¿no? De acuerdo a sus gustos. Antes había bandas, tres Black Sabbath, Deep Purple, Zeppelin, todas distintas. Exacto. Pero no es que todos hacían heavy metal igual. Pero podían compartir un festival sin que nadie se rasgue las vestiduras. No. Y vos tenías a Judas Priest, a Black Sabbath, a Motorhead, a Queen, qué sé yo. Y eran todas bandas distintas. Claro. Y la gente es como que escuchaba, me gusta estos temas, me gusta esta banda, me gusta esta banda. Y no es que había un estilo que homologara un estilo de hacer música. Yo veo mucho eso. Entonces, no me preocupa tanto. Nosotros hacemos canciones pesadas, metaleras, trayeras. Rápidas. Queremos, le damos un poco más de bola a la estructura de canción, estrofa, estribillo. Sí. Nos gusta que las canciones se canten. Nos gusta como que decía, le mi rock and roll. Nos gusta que la gente cante nuestros temas. A mí, si me cruza la gente por las calles, los recitales, y me dice violencia o carcelero, me canta pedacitos de tema. Y eso es más gratificante. Sí, totalmente. Que o que te coreen la melodía de un riff, por ejemplo. También es lindo eso, ¿no? Yo te quería preguntar por el arte de la tapa. En la parte de la mitad hay como un montón de flyers. ¿Esos son de fechas de que se hicieron? Esto es todo lo del regreso. Fotos y los flyers, todo lo que hay ahí es como un álbum conmemorativo de estos 5 años. De los últimos 5 años. Es también una especie de juego con lo que fue nuestro primer disco, el cual no contuvo un libro completo, digamos. Era solamente una lámina que se abría y donde tenías la tapa, digamos, la contratapa, y el centro era todo un collage de fotos. Entonces, como que volvimos a ese centro, con un collage de fotos, pero es como que le agregamos el logo con mejor definición, que en el otro disco no está, y agregamos fechas importantes que fueron para nosotros, como fue la vuelta, como fue tocar con Serpentor en el Teatro de Flores, como fue la gira del Sur, como fue compartir con Metralla en Morón. Como que la gente vea que en estos 5 años que volvimos, no estuvimos tocando todos los fines de semana, pero tampoco estuvimos dormidos ni nos quedamos. Yo tengo el cassette esperando. De Militia, más o menos me decís a cuánto lo puedo vender en Mercado Libre. Y mirá, aprovechá. Es un Laucha, el Laucha Costa, ¿qué haces? No es traído, te lo firmábamos y duplicábamos el valor. O peor, o lo arruinábamos definitivamente. Cierto, man, no, la firma vale no más. ¿Sabés lo que están los cassettes ahora en Mercado Libre? ¿En serio? Mango, la verdad que está todo caro, ¿entendés? Nosotros no tenemos los discos, pero bueno, ella no, hablaba del arte. También. El arte del disco se lo tenemos que agradecer a Juan Albarracín, que es uno de los responsables de la vuelta de Militia en el 2012. Y es una persona la cual apoya a las bandas under y labura para las bandas under, porque organiza fechas, trata de darle una mano a todo el mundo. Y bueno, él nos quiso regalar la tapa. Nos preguntó la idea, qué era lo que más o menos teníamos en mente, qué era lo que queríamos, y lo fuimos manejando. Y él nos regaló la tapa, y él es el que estuvo encargado de armar todo el diseño del libro, sí, y la composición de lo que es el CD hoy. Me retrotrae lo mandó a hacer a un artista, Ismael, que es un capo. Yo tengo arte. Este dibujo entero. Es una obra, es un cuadro. Es un cuadro. Tipo de 60 por 30, como si fuese una tapa de vinilo. Una obra de arte, una obra de arte. Esto. Es una obra de arte, así. Me retrotrae está hecho a las etapas de Maiden. Y no, incluso hasta Sacred Rage, más emparentándolo con obvio. A lo que era de. Mucho detalle. O sea, es una de las tapas que vos te podés quedar escuchando el disco. Sí, sí. Y te pones a mirar la tapa como los viejos discos. Sí, como, sí, eso fue lo que me llamó. Imagínate que todas las láminas que están adentro del libro son todos pedacitos de alguna parte de la tapa. Acá no, porque es el collage. Pero si vos buscás, tipo esto, está en el fuego. Está bueno, pero. Debe ser una de las calaveras de esta. Y así vas encontrando partes. Acá se ve parte del arma del muñeco. Sí. Es un cuadro al óleo. Parte de la casa, que donde se ve más la bandera. Es un cuadro de 60 por 30 que lo al óleo. Está hecho sin. Es tipo como que parece témpera, pero. Ah, acrílico. El acrílico. Y lo van a sortear en la fecha del 2 de septiembre. No, no, no. Yo todavía no tuve en mi casa. No, ya no. Está guardado bajo 7 candados. Pero sí, hasta la tapa es old school, ¿no? Sí, sí. Está hecho a mano. Vamos con un temita más. Y después, como son las dos, viene el sponsor. Dale. No sé, a ver. Nos debemos al sponsor, somos unos caretas. Elegite uno. Vamos. Atento operador, que ya le vamos a indicar qué tema. Vamos, vas a Facu. ¿Qué vas a hacer? El tema 10. Número 10 del álbum Old School. Ese es de la de primera época. Bien, o sea, reversionando. Temas del 88. Del 88. Con el espíritu 88. A todo Militia en Old School. seguimos con el bloque Badr Store. Espere. Espere usted. ¿Por qué no si puede, suena, porque ¿por qué tenés, no puedo por, hablar no, yo? No, porque tenés que decir así. Si es? Suena si Motorhead. Suena Motorhead. Suena el, ¿qué? El boludo el de Mariano. No le diga, sí que nos paga. Puta madre, no, ya perdimos otro sponsor. Si suena Motorhead, suena nuestro sponsor. Ahí está. Entonces, así se dice. Si yo quiero ir a comprar discos, ¿qué calle es? Porque tiene la disquería ahí en Villa Crespe. Tienes Crespe. Que ir a Gurruchaga. Repito. A ver. Tienes que ir a Gurruchaga al 478 y si, a Badr Store. Y si lo quiero buscar en Facebook. Por Facebook estamos en Badr Store 666. Y hay un teléfono, cosa, si yo quiero la entrada de rato de por hoy, pregunto, hola, ¿hay entrada? Claro que sí, pueden llamar al 4856-1838. Dedíquense a otra cosa. No, como, tú, no se puede insultar. ¿Qué dijiste? No le, pues, no le diga cosas al sponsor. ¿La entrada de quién? De ratos de por rato de porón. Ah, bueno, tocó a Badr Store. ¿Está todo de diciembre? Está todo... En diciembre. Bueno, dale. Mado. Vamos a escuchar ¿cuál rato de por ahora? Y bueno, sí, beber hasta morir. ¿Qué tema? Beber hasta morir. Beber hasta morir. Listo, vamos, lo que va a ser rato de por ahora. Seguimos con los amigos de Militia. Exactamente. Vamos a hablar de la fecha próxima que tienen. Lo que vos quieras. Esa es la que está confirmada. ¿Tiene alguna más así en carpeta, digamos? Sí, en carpeta hay una el 25 de noviembre en Moreno, con la gente de Argento y Sentencia. Y bueno. ¿Hay gira de Militia? Hay gira. Juan Carlos, volví a escribir a ver si está confirmado. Sí, está. Hay una tentativa de que volvamos para el fin de semana largo del 8 de diciembre. Que volvamos a andar por el Valle de Río Negro y por Bariloche, seguramente. Bueno, bien. Vos, Edu, a la par, ¿mantenés tu otra banda? Mantengo Truzado. Truzado está componiendo el tercer disco. Estuvimos demiando un tema con Randy, con Maijado, que necesitaba dar un examen, que está estudiando sonido. Y bueno, eso nos cebó para decir, dale, queremos grabar el disco. Así que estamos componiendo, ya hay 6 temas terminados. En cuanto tengamos 10, nos metemos de cabeza a grabarlo. A grabar. Como venimos haciendo, no va a ser más de lo mismo, ya que tenemos un primer disco que es de autoría propia, que es un disco heavy, rockero, digamos. Sí. Tenemos un segundo disco, el cual tiene dos temas propios y como 8 o 9 covers. Randy el hijo del Tano, Randy Román. Y bueno, y ahora se viene un disco medio picante, medio trash. Bien. Y aparte coincidieron Cruzados Militia en fechas, ¿no? Tuvimos un par de ocasiones donde... bueno, afortunadamente muchos me llaman para tocar a mí. Si puedo tocar con Militia o si puedo tocar con Truzado. Claro. Entonces hay veces que aunque Truzado capaz que ya tiene una fecha, y para no bajar la fecha de Truzado le digo, bueno, mirá, no puedo tocar en La Plata y en José Cepá. O traes a Truzado para acá o si no ese día me tengo que ir para La Plata. Y bueno, va Truzado para ese lado para no quedarse sin tocar. Combo 2x1. Y donde se puede, sí, lo hacemos. Sí. ¿Pero vos decís que por el casco de Vikingo o...? No, el casco de Vikingo últimamente está que no sale mucho, pero... Es, depende de la circunstancia y la ocasión. Hay veces que Truzado es una banda donde debutó en un motoencuentro. Yo los vi en vivo, es una bomba. Y la segunda fecha fue con Serpentor en San Miguel. O sea, de que tenemos las botas para salir a tocar con cualquiera, ¿entendés? Como tocamos ahora a principios de este año con Malón. Se prende a morir. La gente se prende porque la propuesta es sincera, es honesta y no deja de ser rockera, ¿entendés? Si vas a buscar una banda thrasher autóctona, capaz que no la vas a encontrar. Si vas a encontrar a buscar una banda que sea netamente Motorhead, tampoco lo vas a encontrar. Pero si vas a buscar una banda que te trate de dar un mensaje propio, siendo una banda heavy rockera, te vas a identificar y va para adelante. Es motera la banda, es bien de motera. Es motera, digamos. Yo cuando separamos Genética o quedamos desvinculados con Pitone, que es el violero cantante de Truzado, yo estaba reenganchado y sigo enganchado con Black Level. Entonces... El sentido de la banda al toque agarró ese rumbo. Y bueno, no nos cerramos. Vamos para adelante. ¿Nos repites la fecha en Buenos Aires, en Capital? 2 de septiembre en el Marquí. Escalabrín Ortiz 666. Y si vas a Airborne, tomate el 141. No seas trolo. Hay puntos de venta para... No, no, algo para aclarar, que quede bien claro... Se compran en puerta. Esto es vieja escuela. Entonces, vamos a presentar el disco nuevo. Vamos a poner un puesto de merchandising donde van a haber remeras, donde van a haber parches, donde van a encontrar el disco nuevo. Y la entrada va a estar 100 pesos. ¿Dónde? En puerta. En puerta, únicamente solamente en puerta. No es que te voy a hacer gastar... Servigarch. Para irte hasta un lado vas a gastarte 20 pesos en bondi. Y gastarte... Solamente en puerta, la banda va a salir a tocar puntual. Va a, salir, ¿a qué hora? A las 0 horas, 0:15 más tardar tenemos que estar en el escenario. Porque si no, no vamos a llegar a tocar los 20 y pico de temas, o sea, que tenemos pensado. O sea, una hora y media tempranito, tranquilo. Hagamos el 2x1, Edu. ¿Qué podemos escuchar de Truzados? ¿De Truzados? ¿Querés escuchar? Y te diría... ¿Qué músico, amigo, de qué banda querés escuchar? Tenés gente de Buenos Aires, tenés gente de Hostil, tenés gente de Serpentor. No sé, lo que te tenés todo. Lo que tenazca, como para decir, a ver, ¿qué podemos escuchar ahora? Y pongamos para el centro voy. Para que identifiquen lo que es Truzados, ¿no es cierto? Y bueno, podría ser para el centro voy. Para el centro voy de Truzados. Y una buena versión de Jorge Moreno, de Juntos a la Par. O de Juntos a la Par, alguno de esos dos temas, a ver si el operador lo tiene ahí en la batea, está buscando entre los discos que tiene ahí guardados. Me está saliendo humo de la cabeza. Bueno, a ver, es sorpresa. Vamos a escuchar Truzados. Si me pueden dar más información, por favor. Más info. Y bueno, Truzados. No encontré una mierda, fíjate. El álbum se llama... Nombre del disco. El álbum se llama Buenas Rutas. Buenas Rutas. Ese es el de los covers. Ese es el disco de cover. En ese disco están los dos temas que te digo. Para el centro voy es uno que toco y canto yo. Y hay un cover de... Hay 4 temas de Papo, que uno es de Juntos a la Par en una muy buena versión lograda por Jorge Moreno en la guitarra. ¿Suena entonces Truzados? Yo solo quiero hacerte. Ahí canta el tema, le mandó el tren de la 16. Puede ir esa, el tren de la 16 y lo canta el tema de Serpento y toca la viola Hernán Darpón. Estamos de vuelta. Y finalmente, ahora arranca. Fue cruzado esto. Y al final fueron tres temas, ¿eh? Tres temas. En el primer tema, el tren de la 16, estaba el tema del Serpentor cantando, Hernán de Arpón tocando la guitarra. Segundo tema, Fiesta Cervezal. Es un tema que ahora me toca cantarlo a mí, porque está nuestro amigo finado Jorge Nescuy de Buenos Aires tocando la viola y cantando. Claro. Y terminamos con una versión de Momento de Luchar, hecho por Cruzado. Bien. No, bien. En vez de 2x1 salió 3x1. 3x1, o sea. Pero por el mismo precio, ¿qué iba a decir usted, señorita? No, que iba a decir que era el 2x1 de bandas y bueno, algo también nuevo para vino mí. Vino con bonus track. Sí, claro. Exactamente. Y cada vez más encantada con el metal argentino. Calabrín Ortiz. 666, que no, la cita. Qué número, ¿no? Lo dormido. Bueno, queremos a todas las brigadas, comando y legiones de heavy metal la este entrada. Sábado que viene. Entrada 100 pesos solamente en puerta. Hay que estar adentro a las 0 horas porque arrancamos. Llegamos a las 11, probamos sonido, damos puerta y largamos. Listo. Y con, contamos con merchandising de la banda. Va a haber merchandising, lleven guita, para que la que no le cobramos la entrada se lo vamos a cobrar en disco, parche y remera. ¿Entra Gratarol? No, pues compre algo de las cosas, no sea un parche, aunque sea, no sea por lo menos. Como dicen acá, no sean garcas. O sea, claro. Y bueno, sin ser vigar. No sean ratas. Es esto, así que está bien. Lo bueno es con que en el lugar nos permiten tocar hasta las 2 de la mañana, pero no es que la gente se tiene que ir. O sea que no, nos podemos quedar a tomar una birra y podemos compartir un rato. Y sí. Entonces vamos a aprovechar y vamos a hacer una lista de 20 y pico de temas que se lo debemos a la gente, hacer un buen show. Sí. Es muy, muy bueno eso, sí. También por eso es que no hay ninguna banda amiga invitada, ¿no? Porque si lo invitábamos iba a ser para cagarlo, para decirle, esperá que probemos, tenés 5 minutos para probar y después tenés 10 minutos para que demos puerta y antes de tal hora tenés que estar abajo. Y capaz que largate, te digo, te queda un tema y me decís, sos un hijo de puta, ¿no? Para evitar ese tipo de para evitar todo ese tipo de quilombo, vamos tranquilo, vamos solo, la presentación del disco y sí. Esa es otra historia con que también desafortunadamente no nos están llamando tanto por teléfono para tocar, así que vamos a agarrar el toro por los cuernos y vamos a ver si empezamos a organizar fechas nosotros. Exacto. O sea que hay un montón de bandas amigas como Manifiesto, Devastación, Atroz, donde bueno, ya nos van a ver juntos en las tablas seguramente. Ah, hace dos fines de semana, no, el fin de semana pasado tocaron en José C. Paz, ¿no es cierto? Tocamos en un show solidario para juntar cosas para los chicos, sí. Dinero para comprar juguetes. Para comprar juguetes, que lo hizo el Cuervo, y la verdad que estuvo re bueno. Ya subió fotos donde fue a llevar un montón de cosas. Que fue para hacer esa movida. Que era para esa movida. Y la verdad que estuvo re bueno. Tocamos poco tiempo, también la excusa era la presentación del disco. Nos querían mandar a cerrar, no queríamos tocar muy tarde. Por suerte tocamos en un buen horario, tocamos como a la 1:30, 2 de la mañana, pero bueno, tocamos 7 temas. Pero también era para dejar a la gente cebada y que venga ahora, que el show este lo bancamos nosotros, sí, y total. No lo tenemos que perder. Así que está en ustedes que recuperemos y sigamos adelante o que quedemos en el letargo. Está bien. Yo quiero escuchar otro tema de Militia, pero acá el compañero, no sé, quiere escuchar una banda de no sé dónde. No, boludo, ese no. No, no, no, no. La cosa es así. Ahora terminó lo que sería la entrevista formal, ¿viste? No, no, se preguntó, ¿qué año? ¿En qué año arrancaste? Y ahora es Se meten en el café. Y ayer salió el tema de Arch Enemy con Alisa. Está Facundo para... Y después quiero entrar en el debate. ¿Le gusta más la anterior? ¿Esta que le parece? ¿Si se parece ahora a The Agonies? Etcétera. Aunque yo quería escuchar un tema de Militia, ¿no? No, pero después. Bueno, ahora vamos a hacer este, lo metemos. Tema de Militia. No, porque te dije que ibas a poner el de Que Arch las mujeres se tienen involucradas en el heavy metal, está re bueno. Déjeme solo, yo me quedo con la gente. Yo la hago la segunda. Se está yendo también, pero muchachos, quédense. Yo la hago la segunda, yo la hago la segunda. ¡Ey! Ojo que la cantante nueva está con el violero de los Misfits, que no te vengan a buscar, arrancarte la cabeza. Pará, ¿qué? ¿Tiene pareja? Bueno, después le no, ponga el de Arch Enemy y quiero que a ver qué opinan los chicos de Militia. We'll be right back. escuchábamos Arch Enemy. ¿Qué nos decías, Dani, de este nuevo lanzamiento? Todavía no está el disco, pero este es el segundo tema, el segundo video. A mí me gusta. A ver, muchachos, abran. A mí me suena bien. ¿A usted le gustan las bandas de mujeres? Me gustan las bandas con mujeres, pero no por una cuestión de... Como me hacen como es con las chicas de Indispose. Ah, ¿te gusta Indispose? Blink, blink. Guiño, guiño. Guiño, guiño, no. Mira, yo vengo siguiendo a dos de las Indispose desde la banda anterior, Ango. ¿Querés alcanzar? Las venís siguiendo, bueno, y las querés alcanzar. Seguimos corriendo por Rivadavia y no llegamos. Y vos no podés hacer nada porque están Indispose. ¡Ah! ¡El humor! ¡El humor! ¡Yupi, yupi! Buenísimo. Por ejemplo, vieron el fanzine, las fotos tan buenas que están en el fanzine Metallica, la sacó Salo Studillo, la bajista de Indispose, que es una gran fotógrafa también. Y son pibas que son mujeres, perdón, pibas porque por la edad, magica, yo les puedo decir, obvio, con mucho con cariño y respeto. Pueden ser nuestras bisnietas. Las tuyas, pero igual no lo son, así que... No es tu mamá, no es. No, pero no lo es. Puede ser tu hija, pero no lo es. No, son excelentes músicas y buena gente. Y bueno, yo creo que es una banda muy, muy interesante para seguir. Músico no tiene género, o sea, obviamente. Son excelentes músicos. Exacto. Porque si no caemos en esa de. Es esto o es aquello, que me parece innecesario. Y la música no tiene género tampoco. Claro. Es para quien la quiera oír y aparte, es hora de tener la mente abierta también. Yo te digo una cosa. Ahora estamos hablando sobre una cantante actual de Arch Enemy, comparada quizás con la anterior o con otra, ¿no? Ahora yo te digo, ¿qué tiene para decirme de Wendy Williams? ¿Entendés? Claro. Es una mina con todos los cojones, ¿entendés? Que estuvo a la par del Emmy, hizo lo que quiso. Entonces... Exacto. No es solamente mirar las caras lindas, las mujeres en el rock están desde siempre. Las Gercules, Lita Ford, mucho, yo era guacho, escuchaba Ozzy y Lita Ford ya estaba tocando. También ubiquémonos Doro, obviamente. La Doro. Dificultad que habrá tenido en ese momento, tanto ya sea Wendy y todas las de esa camada, a la dificultad que puede llegar a tener hoy en día esta chica que está cantando hoy en Arch Enemy, son muy diferentes. Sí, muy distinto, muy distinto. Bueno, como cambió. Lo mismo que a mí me pasó hace 15 años atrás, ¿entendés? Cuando nosotros tocábamos Motor B, yo le decía a Tony, no puede ser que vayamos a tocar a un lugar, ¿entendés? Y un pibe de una banda que recién empieza tiene más cosas que vos, boludo. Vos no tenés ni siquiera la Colombo en pie, boludo. Claro. No tenés un doble pedal para tocar. Bueno, hoy por hoy, a los pibes que salen, esas cosas no le pasan, ¿entendés? Claro, tienes otra mentalidad. Es otra mentalidad y son otras las posibilidades también. Y la forma en la que se hicieron, ¿entendés? Además, ahora le decís, papá, quiero ser músico, y se pone contento. Claro, sí, padre, capaz que más o menos. Capaz que abre el placar y te saca una viola que era de él, que quedó guardada, claro. Y te dice, bueno, arrancá, a ver qué querés hacer. En otros tiempos antes que sea falopero, que sea músico. En otros tiempos te... Abofeteaban. Sí, en otros tiempos la tenía que hacer de querusa, escondida, decirme ver a un amigo y ahí armar en una pieza todos los equipos y todo. A eso y es que esa familia se la aguante, ¿no? Ahora no, hay lugares para ir a ensayar. El mismo hoy por hoy, el heavy metal ya no es una mala palabra. Sí, sigue habiendo bandas extremas que todos los vecinos la van a seguir odiando. Exacto. Pero, desde acá le pido disculpas a la gente de Camacuá. En Flores, la calle Camacuá, por lo mal que tocamos. Muchos pero años. Bueno, para eso pusieron un negocio. ¿Camacuá qué? ¿Cómo era? ¿Primera junta es? Ah, puede ser allá atrás. Sí. Bueno, por ahí era. Ahí. No, esto hace muchos años. ¿Te parece si escuchamos algo más? Usted quería un tema más de... Sí, Sin Piedad. Es que no se va a ir Milite de acá. Va, salvo que tengan ganas, como salvo recién se fueron dos. Y lo que vengan no quieran. Salvo que como los otros dos que se fueron cuando puse a... Bueno, pero vos cuando te das cistiti no decimos nada, ¿eh? Pero yo me voy en un momento. Entonces, no. La cerveza te sabe que la... ¿Por qué no arreglan en casa? No, usted sabe que no. Me voy a... No, puede echarle café, acá decimos. Acá, está, sí, acá ya arrancó el café. Y yo vengo a meter púa. No, usted me da púa, ya no es lo que era mi vejiga. Pero bueno, ¿qué le vas a hacer? En cualquier momento viene como el de Machine Head, ¿no? Con pañales. No, ya está hasta las manos. Perdón. Pañalitos, qué feo. Bueno, vamos con el tema 4 entonces. Sin piedad. Sin piedad. Sin piedad. Ve que estamos haciendo boludez y ya... Nos ubican esto. Gente, sábado que viene, 0 hora, Calabrini Ortiz. Le falta media hora todavía. Qué profesionalismo. Lo voy a volver loco media hora. Los esperamos a todos, 100 pesitos la entrada. sin piedad. Vamos con Milita. Fue entonces Sin Piedad, Militia la banda, el álbum Old School. Edu, ¿de qué va la letra de Sin Piedad? La letra habla un poco de la realidad de la cosa adolescente, de que te venden un montón de carteles que son todo mentira, ¿entendés? Cuando te dicen que puedes ser feliz, te mienten, ¿entendés? Claro. Si no te rompes el culo, naciste en una cuna de oro, bueno, peleala porque no vas a ser feliz, ¿entendés? Y puedes trabajar, cuando podés estudiar, que están pensando en vos. Sí. La única que queda es seguir tu propio camino, ir de frente en ese camino que uno se traza, digamos, sí, sí, para lograr la satisfacción plena de uno como persona, y no dejarse embaucar por los que te prometen cosas y que en definitiva en la realidad no te las prometen, o sea, no te las cumplen. O sea, como no es un culto al individualismo, pero sería como focalizarse en tus propios sueños y en tus propias convicciones. No detenerse pese a los obstáculos. Sí, no detenerse, pero tener vos tu objetivo, claro, tu sueño, y ir tras ese sueño. No olvidarte, claro, ¿entendés? Porque te diga, hay laburo, porque laburo no hay, ¿entendés? O si tenés un laburo, capaz que no es en lo que a vos te gusta, ¿entendés? Te dicen que estar a... Andá a estudiar, ¿entendés? Sí, yo voy a estudiar. Pero dame las posibilidades, dame los libros, ¿entendés? Dame la forma, dame una beca, ¿entendés? Donde pueda acceder, con que no es que sea solamente para un grupo de gente. Sí, es más amplio entonces. O sea, por lo que hablamos, podemos acá desarrollar esto en ese sentido. El desarrollo del ser humano, la evolución del ser humano, va todo incluido ahí. Claro. Vos hablabas del individualismo, pero de repente uno a veces... Justamente no es mi propuesta. No, pero yo me refiero a esto, que lo estamos dirigiendo en esta letra, mal pensar en uno mismo, digamos, claro. A uno, el que escucha es uno. No, obvio. El que escribió y cada uno lo interpreta. Exacto. Pero lo que yo quiero decir es que no está mal en que cada uno piense en sí mismo, porque en realidad... Obviamente. Sos el único que te acompaña. Idea, un pensamiento, único... un deseo, una meta, es individual. Claro, cada uno es el dueño de su propia vida. Claro. Claro. Lo hago más, viste, volado, si querés. Sí. No, está bueno. Mirá, las canciones ya están ahí. Sí. Es como que ya te dejan de pertenecer, digamos, uno sí, puede... Total. Desde que levantaste la Vic del papel así. Uno expresa cosas, muchas veces lo hace de manera clara y concreta. Depende de cada uno lo interpreta. Y ya está, las canciones están ahí. Yo sigo viendo, me cruzo con gente y que les pegan frases, uh-huh, que tal vez yo no, o le dan significado a frases que yo no me detuve nunca. Sí. Y me dicen, qué interesante esta lectura, o qué interesante opinión que tiene esta persona de un tema, canción que hemos hecho, que hemos compuesto, que ya es como que te deja de pertenecer, digamos. Es como que el que la toma y uno cuando escucha música es como, yo siento como que me he visto de música, ¿viste? Vos vas por la calle escuchando con auriculares. Claro. Es como que estás vestido de música, de los que estás escuchando. Y hay temas, hay canciones que te pegan desde un lado de lo musical o del lado de la letra, te identifican. Una frase que tal vez uno la expresó por un motivo, para otro es algo que es una revelación. Sí. ¿Viste? Y un día te encuentra y te dice, che, gracias, ¿sabes que esa frase, loco, me hizo ver las cosas de otro lado? Claro. Y vos decís, qué bueno que pasen estas cosas. Eso es el plus extra. Ese es el pago. El pago, pero es un pago. Gente, tenemos una chica que la conocimos de fan y es una amiga, Cinta Mercedes, tiene tatuado ella. Ajá. Dos frases de Militia, se lo tatuó en el cuerpo. Uh-huh. Dice, sentenciado a vivir lo auténtico y verdadero. Son dos frases de dos temas de Militia del primer disco. Sí. Y ella unió esas dos frases con un sentido propio por algo que le sucedió. Claro. Y encontró muy una cosa muy, muy puntual en su vida, muy, claro, muy grosa, y se lo tatuó. Y me lo mostró hace poco, la vi y me dice, mirá, acá está mi tatuaje, sí, con dos frases de Militia, que ella la unió en una sola frase. Y eso es la magia de la música, ¿no? Que se te involucra y, muy metafóricamente lo podemos decir, se te mete en la piel. Exactamente, se te mete en la piel, en la cabeza, y te deja rebotar, mirá, con que una letra nuestra te deje rebotando a alguien una idea, algún pensamiento, que sirva para algo. Eso está buenísimo, sí, es genial, y uno no lo hace especulando con eso. Uno pone, y capaz que hace alguna... Yo he leído comentarios de alguna letra mía o de la banda, gente desautorizándola o que no le gustó, y está, claro, bien eso también. Y es válido, obvio. Es súper válido, es genial. Es increíble. Igual lo vamos a buscar y lo vamos a hacer. Seguro la y la van. Le vamos a aplicar mafia. Le mandamos a unos muchachos. ¿Qué habla mal vos? Bueno, ¿te parece si vamos con otro tema? Sí. Trajimos a los reidores acá hoy. Después, cuando volvemos, presentamos a los tres muchachos que nos están invitados. Mirá, o no sé, o vinieron. Sí, o no sé. Hoy estuvo sonando este tema que me gustaría que suene, pero que suene completo. Sí. Con este arranca el disco. Y también quisimos hacer. Muchas veces los discos empiezan una situación con sonidos raros, claro, o con, viste que los discos, a veces que hasta que arranca un disco, pasan dos minutos, tres minutos, una atmósfera, claro. Nosotros no, quisimos que el disco, arranque, vos lo ponés y como que te asusta. Paro y porque arranca, chan, taca, taca, taca, taca, viste, ya arranca así. Bueno, es el primer disco, el primer tema, que se llama El que calla, que es un tema cortito, un minuto y pico, medio hardcore, así, al palo. Bien, vamos entonces, El que calla. El que calla, cuando hay que gritar, es víctima, todavía. Sí. Que calla, entonces. Estamos es. Hablando de todo esto del barrio de Villa Crespo, que es uno de los más lindos. Y ahora seguimos con Militia. Samar. ¿Qué pasa? Salieron mucho heavy al final. ¿Cómo hoy, que no? Hoy es un programa muy de Villa Crespo también. Y caos. Bueno, caos. Fernando Delía, el guitarrista de Militia, es. Es de los viejos, es de los viejos muchachos de las viejas barras de César Mariani, el ruso Kaplan, le mandamos un saludo a todos. Yo soy próximo vecino del barrio, debe ser también sale todo bien, así que están los de la banda Pancalacas también. A la inauguración de la casa. A la inauguración de la casa con todos, sí, sí, sí. Tienen un bajista muy famoso también, pero era de la barra del otro lado, de los pibes de Camargo. Está el Corbata también ahí en el barrio, bien, estaba Marito, Mario. Bien. Bueno, en su época en el triangulito de Warnes y Julián Álvarez paraban los LCD y todo eso, estoy hablando de los 80. Mirá. Así que hay historia en ese barrio. Barrio Reo. Yo paraba en los chinos. En Prosapia, claro. El videojuego. Donde falleció igual, ese muchacho. Igual recuperar la cooperativa, si hay un lugar para ir a tocar. El tema, lo que a usted le espere, Ricardo, lo que a usted le gusta, la cultura del barrio, hable, diga que a usted le gusta ir y tomar cerveza ahí. Bueno, en Murillo 948, para los que quieren ir, ¿y? Un lugar recuperado, aparte club de boxeo, centro cultural, la verdad que es un baluarte del barrio y hecho por pibes jóvenes. Un saludo para los chicos. Hola. Y ahora tenemos los tres invitados. Vengan, preséntense, porque si no, y digan de dónde son y todas esas cosas. Vamos, y después seguimos con Militia. Hola, soy Jorge. Somos de Extrema Agresión. Soy de Extrema Agresión en programa Radio de Quilmes. Estamos desde el 2004. Y bueno, haciendo el aguante siempre al Under Nacional e Internacional también. Y gracias a acá Leo Toledo. Que me trajo acá a la radio y tuvimos una entrevista con otra banda anteriormente. Uh-huh. A ver, le paso a Leo que se presente. Dale. Bueno, nos conocimos y ya les hemos hecho reportaje a la gente de Militia, pero bueno, un gusto, Daniel, que hace 2 semanas nos conocimos. Qué en Plaza Centenaria, más o menos. Y agradezco la buena onda, buena simpatía de la radio. Tremendo. Traíamos a escondida ciertas cosas, sustancias. Yo bueno, no vi nada. Nadie vio nada. Pero gracias, estamos acá y bueno, y nos pueden escuchar La Hueste del Metal los días miércoles de 20 a 22 a través de la www.rlp883fm.com.ar desde Ciudad Berazategui, zona sur, igual que acá con Jorge, y que también es músico. Y a la vez, bueno, también organizo recitales que no le cobro a las bandas, y que ya el próximo año van a ser 10 años que no le cobro a las bandas. Me puse mucha gente en contra. Coincido con mucha gente. Gracias hoy por el espacio. Y acá estoy con un amigo que hace poquito, bueno, de zona norte también, y que tuvo un viaje en Río Negro. Y también tuvo su fanzine, tuvo su programa radio, y que nuevamente vuelve también con su banda, con su fanzine, con su radio. Ya estamos anunciando todo. Dale, de zona norte. Que hable y preséntelo directamente. Hola, bueno, muchas gracias. Mi nombre es Tony. Yo soy menos que un corresponsal, porque no soy un corresponsal ni un emisario, pero cuando voy a las provincias, todo, como tengo algún amigo, siempre llevo alguna revista, alguno, algo. Mandé un saludo, loco, porque allá hay un programa de radio y yo alguna vez anduve por allá. Y siempre soy de mandar, viste, de mensajitos, porque la gente del interior siempre espera que uno le mande el mensaje, le mande el saludo. De hecho, le estoy mostrando a la gente de Militia, la chica que organizó el recital de La Risa Bala el fin de semana pasado. Tiene el fanzine, la chica que organizó el recital, con la cara de los chicos de Militia. Uf, mirá, se reveló. ¿Qué le pasó? No, se autodestruyó. ¿Ven que la chica está del chico lado? No, Esto es así. Y bueno, y nada más, no sé si voy a arrancar con la radio, no sé si voy a arrancar con el fanzine, con la banda. Aparentemente sí vamos a arrancar, todo su debido tiempo. Leo sabe que, bueno, lo que tuvimos que pasar y un montón de cosas, y es difícil, es difícil. Bueno, les voy a dejar el tiempo a los chicos, así que bueno, muchas gracias. Y bueno, todo esto lo conozco por Leo, porque Leo se manda, porque yo puedo verlo a los chicos 10 años, 20 años, 30 años, y no me voy a acercar. Lo que tiene Leo, que vas a hacer que te hable. Tiene esas cosas. Y de ahí te los presenta. Y te los conoces. Igual no pasa nada, no comen chicos. O sea. Los de Gorgoro. No, los, chico, de no, los de Gorgoro sí comen chicos. No, disculpame. Esas sí son disculpame, bravos. Disculpame. Que no se hagan ilusiones, ya 40 años. O sea, qué pibe acá ya no. Acá creo que ya no hay chicos. Así que bueno, todo lo mejor con los chicos. Tuve la posibilidad de hablar con ellos, mandaron saludos y quedaron todos muy contentos, así que... Bueno, ya. Queda nomás, resta invitarlos para que vayan al concierto el próximo sábado y disfruten más de Militia. Exacto. Acá yo te quería preguntar, Edu, ya que tenés el micrófono en mano, por el tema entre lillos y bagullos, pero la pregunta es, más que nada, surge de Caro, que ella no es de acá, y del lunfardo no mancha. Que no entiendo qué es lillos. Lillos son papelillos, son papel de armar cigarros. Ya. Y los bagullos son el envoltorio donde compra 10, 15 pesos de marihuana. Café metal explícito es esto. Es más, como, hoy cuando estábamos hablando de los percanta. Números, como en su momento a Dim de Pantera le decían 10 centavos porque compraba bolsitas de 10 centavos. Ah, bueno, esos son bagullos. El bagullo es en genérico porteño, sí. Del lunfardo porteño, es un paquete non santo, digamos. El bagullo puede ser cualquier cosa, puede ser un mueble, puede ser cualquier cosa. El bagullo y el bagallo también. El bagallo también es un paquete grande. O sea que si yo lo pasara a un español más entendible, sería entre papelillos y sustancias o algo así. Entre papelillos y... Sí, más que sustancia lo deja muy abierto. Entre papel de armar y marihuana. Basta, loco. Las cosas por su nombre. Y sí. Igual va a ver si también es la mina fea, cosa. Y ya que está, vamos a escucharlo, a ver cómo suena este tema. Entonces. Vamos con entre lillos y bagullo. Libero tu yo, cancha libre. Y acá volvemos, niños. Fue claro el tema. Conclusión, ¿no? Entendido, ¿no? Sí, casi entendido. Escuchamos todo el disco, te digo, prácticamente. Bueno, no era la idea de Ricardo. No te hace falta que ni comprarlo. No, tenés que comprarlo. Conclusión, está, no, está grabado, ¿viste? Lo van grabando. Lo van grabando con el cassette. ¿Pusiste el cassette? Con los papelitos y ¿lo grabaste? Claro. Tenemos más para decirle a usted. Percanta. ¿Qué? Percanta, que me amuraste en lo mejor de mi vida. Ahí empezamos a decir. Tenemos más, si quieres. Mino entender idioma. Mino hablar que era más. Yo le entiendo, sinceramente. O sea, es el tango. Tango puro. La percarta. Como el antes. Tiene Gardel y percarta. La sopa marcha. Se me cayó en el pantalón. Grande. Bueno. Se pusieron muy trash. Mira, no, nos pusimos bien tangueros como esto, como nos dijo Adrián Subotowski, que es el cafetín del metal, nos dijo un día. Mirá, y a mí me gustó. Y es lo que quiero lograr. Exactamente, queríamos eso. Esa es otra, ¿eh? Un día le explicamos, Caro, todas estas cosas. Bueno, bueno, gente, que sábado que viene, sábado 2 de septiembre, 0 horas, el Marquis Calabrini Ortiz 666. Militia presentando el nuevo disco Old School y recordando el viejo disco Agonía Infernal. Si no te entró, sos un gil porque lo te lo dijimos 20 veces para a ver si va. Dejá de mirar al otro día los videos que sube Café Metal Videos. Ah, pero yo me dedico a eso. No. Mira, 141 loco, para los giles como yo que nos vamos a ver a Airborne. Ahí tenés el bondi. Así que el sábado que viene nos estamos viendo ahí para recibir la descarga metálica. Va a ser un gusto enorme reencontrarnos en esa fecha. Escuchar todos estos temas. Hoy no pasamos violencia, pero quizá lo pasemos el próximo sábado. No, ¿cuántos temas fueron más o menos? Y hoy habíamos pasado. No, 7. Sí, pasamos como 7-8 temas. ¿Y cuántas latas se tomaron? No sé eso. Ah, bueno. Ponele 7 también. Y eso que eso que están. Sí, ese menjunje raro que está ahí no queremos saber. Bueno, y nos vamos y a despedir. Gracias desde ya a Café Metal, a ustedes, a ver, tres, pasa, cuatro y toda la audiencia. Tenemos gracias, que admitir que son los únicos que no hicieron ruidos molestos con el micrófono. Muy bien, muy bien. Porque tiene años de esto, amigo. Porque tienen gente un micrófono manual. Los que hacemos ruido con los micrófonos somos nosotros, que nos golpeamos y hacemos tonterías. Mirá, pero acá lo traemos, Gile, loco. No, que después. Espere, que el que firmó. Que no, espere, que el que firmó el contrato fui yo. O sea, que espere un poco. Que después no me haga la de la banda esa que a usted le gusta. Que después le dijeron, ¡ah, el dueño de la banda! ¡El dueño de la banda es ese! Era el empleador de la mesa acá. Y le dijeron, yo no tengo nada. Claro, el que firmó fui yo acá. No, ahora rompan fuera, el fuera de micrófono lo conversamos. Sí. Bueno, como el tiempo es tirano, espere un minuto. Saluden todos. Vamos, Caro, saluden. Bueno, no. Salude, Caro. Un gustazo haber estado nuevamente en Café Metal. Rich. Sí. No, yo quiero agradecer particularmente, principalmente y primordialmente y todo lo que sea mente. Mente. Mente. De mente. De mente. A Edu. Ah, pensé que era a Pablo. Ah, pensé no, que me iba a decir a mí. Me comí la mague. No, a vos, a vos te soporto en la semana. Pero no, acá a los amigos, porque no es un hecho menor que esté Militia acá. El hecho de que hayan vuelto el disco y qué sé yo, para mí significa algo. Que no estamos muertos, que seguimos. No está muerto quien pelea y seguimos de pie dando batalla. La sangre sigue fluyendo y con más fuerza que nunca, porque a nuestra edad es como un refresh, ¿no es cierto? Y sí, es un empujón, una apuesta exacto, de pie. Exacto, así que sinceramente se los agradezco de corazón, principalmente Edu, Pablo. Gracias, gracias Ricky. No, la verdad gracias que a ustedes, la verdad, por la difusión y siempre, por el bancar esto. Exacto, nosotros estamos acá para difundir la música que nos gusta. Que nos gusta, que no es menor gracias, tampoco. Gracias. Así que nos estamos viendo el sábado, entonces. ¿Cómo? ¿Y este sobre que me, café, qué hago? Y pasámelo a mí. 50 y 50. Ahí va. A ver, yo le quiero mandar un saludo a Carlos Ventura, que él estaba en la Heavy Metal Radio, y me acaba de llegar un mensaje acá de Facebook, y me dice... los estoy escuchando, loco, en Café Metal. Yo nunca dije que iba a venir, nunca nada. No, Carlos, eso sí, es mágico. Es grandioso. Es mágico. Es mágico. Café Metal. Aguante Noxy Radio, ¿no? Vamos, muchachos. Café Metal. Militia, muchas gracias. Por estar ahí al pie del cañón. Y nos despedimos con un temita de B8. Vamos. La mano maldita. Un super y bueno, recontra clásico. Pero nos vamos a ir después de que lo presente Edu el tema. Bueno, amigos, lo esperamos todo el sábado reviviendo las viejas épocas. Nos vamos con un tema de B8, el tema es La Mano Maldita. Somos sangre, astral, miedo y espanto. El temor, el rol, ahogado el llanto. La mano maldita te vendrá a buscar. Al infierno te ha de llevar. Sintiendo la muerte podrás observar que oscura que es la soledad. Duerman en paz, él llegará. La venganza es terminal. Tarde ya para lamentar el rito cruel de Satanás. Miseria, hambre y pudrición conviven en este mundo. Pobres que claman por un verdugo, ricos pierden sus verdugos. Podrás observar la oscura de la soledad. La mano maldita te vendrá a buscar. Al infierno te ha de llevar. Sintiendo la muerte podrás observar la oscura de la soledad. ¡Yeah! ¡Yeah! Sábados de 13 a 15. Café Metal. Conducción: El Café, Ale Betaña, Pablo Gandea y Ricardo. Los sábados de 13 a 15. Aquí por Oxy Radio. Oxy Radio. Los lunes de 20 a 22, Siglo Metálico. Conducción: Beto Bocchia. Colaboración: Martín Turk, Charlie Gerardi y Carlos Vega. Siglo Metálico. Los lunes de 20 a 22, aquí por Oxy Radio. No te oxides. El 2 de noviembre, Halloween en el Luna Park, Pumpkins United World Tour. Con Michael Kiske, Kai Hansen, Michael Weikart y Marcus Groskopf. Juntos, después de 24 años. Halloween, la reunión. 2 de noviembre en el Estadio Luna Park. Desde Buenos Aires, Argentina. Oxy Radio.